Ya, vamos a romper lo que. Yaga, subile esto. Con voz se aburría, se acercó a mí pa' ver si me prendía. Pide más, no me puedo negar. Lo mío es el perreo hasta abajo sin parar. Si tu gata pide más, no me puedo negar. Lo siento mala mía porque yo le gusto más. Si tu gata pide más, no me puedo negar. Lo mío es el perreo hasta abajo sin parar. Si tu gata pide más, no me puedo negar. Lo siento mala mía porque yo le gusto más. Entrando a la disco con ganas de activarme, arranqué esa gata, no paraba de mirar. Me la llevé pa' ti, te sumaron un perro. Noche no hay quien grite si te sabe de quitar. Que me gire en la mota, bien loco quiero quedar. Hoy nos la damos la pera, no hay espera sin lugar. Miñeros están activos por si se quiere mandar. La corrió de bandolero, ahora se quiere matar. Si tu gata pide más, no me puedo negar. Lo mío es el perreo hasta abajo sin parar. Si tu gata pide más, no me puedo negar. Lo siento mala mía porque yo le gusto más. Si tu gata pide más. Vino a buscarme DJ Blanca, ma Gypsy Blompa.